habitación. Porque una party en mi cama bajo las sábanas. Con tu mano en la almohada sé que pedirás más. Si tú te vienes conmigo todo va a estar mejor. Si tú te quedas conmigo la pasarás mejor. Tú sabes que cuando la música pare, y aun cuando acabe la fiesta, no nos vamos a separar. La noche apenas comienza, el alcohol sube a mi cabeza. Y yo no dejo de pensar en ti. Y es que hay una party en mi cama, bajo las sábanas. Con tu mano en la almohada, sé que pedirás más. Si tú te vienes conmigo, todo va a estar mejor. Lo que vamos a hacer hoy en la noche.